Y para tomar conciencia es que vamos a hablar con Carlos Casiani, porque él integra el movimiento independiente de músiques mendocines, un gran consciente. ¿Cómo te va, Carlos? Buenos días. Buen día, Ángel, buen día a toda la audiencia de La Mosquitera. Qué difícil esto de tomar conciencia, pero bueno, uno hace lo posible, ¿no? ¿Qué te parece? Y para eso el arte ayuda a muchísimo a tomar conciencia a veces. Tal cual, pasan tantas cosas todos los días que no te dan tiempo a ir reflexionando sobre cada uno, a ir, cada cosa, a ir profundizando. Pero bueno, uno hace el intento y trata de ponerse a tono con la realidad que nos toca vivir. Tal cual, tal cual. Muy bien, estimados, estimadas, en esta columna vamos a escuchar música de Mendoza y vamos a hablar un poquito sobre algunas novedades vinculadas a la actividad de la música. Lo que escuchamos recién es el trío Uruguayeses. Ellos se van a estar presentando el próximo domingo, 25 de agosto, al mediodía, a las 13:30, en la guarida del Celebrante, ahí en Colonia Segovia, en la calle Buenos Vecinos, al 7000 aproximadamente. Uh-huh. Almuerzo y recital de Uruguayeses. Las reservas las pueden hacer al 1213-028-947. Así que, bueno, pueden, para pasar un hermoso mediodía de domingo, ahí en la guarida del Celebrante, el lugar que administra Rubén Jiménez, el amigo Rubén Jiménez. Uh-huh. Y bueno, yendo a la información que tengo para hoy, quería comentarles que continúa la actividad de capacitación del Instituto Nacional de la Música. Este es un ciclo de capacitaciones y talleres virtuales del INAMU. Se viene la actividad número 4, que va a ser el próximo jueves. Perdón, el miércoles, esta vez cambió de día, mañana. Miércoles 21, mañana. A las 19 horas. Hola. Mañana. Mañana miércoles, exactamente. Pensé que se había cortado, por eso. Miércoles 21 de agosto a las 19 horas, modalidad virtual, gratis, pero con inscripción previa, entrando a la página del INAMU. Así que, bueno, es importante que se inscriban para no quedarse afuera, porque a los inscriptos les van a pasar el link de la plataforma Zoom para poder conectarse. Esto va a estar a cargo de Mitzi, es una persona que integra la red multisonora, porque el contenido de esta charla es un tutorial destinado especialmente a aprender las técnicas sobre grabación hogareña, conociendo los elementos esenciales que uno necesita a la hora de registrar sonido, tanto en la casa como en un estudio profesional. Se van a conocer las diferencias entre una placa de sonido, por ejemplo, y un micrófono, sus conexiones y también sobre diferentes opciones a la hora de grabar. Además, se mostrará las herramientas de software que son de licencia gratuita. Esto es importante saberlo, y que además no consumen muchos recursos del sistema propio, ¿no? Descubriendo así las funciones principales y cómo usarlas para maximizar la calidad en las grabaciones. Y por supuesto, al finalizar la charla, se va a abrir un espacio para preguntas y aclaración de dudas. Este es, como dije al inicio, esto es una actividad sin costo para las personas músicas registradas en el Instituto Nacional de la Música y además con inscripción previa. La inscripción la pueden hacer a la siguiente página web: www.inamu.musica.ar/inscripcion-capacitacion-4. Y bueno, allí mismo en esa página, en inamu.musica.ar, tienen la posibilidad de obtener más información sobre esto y además registrarse en el Registro Nacional de Personas Músicas con que cuenta el Instituto Nacional de la Música. Así que aprovechen estas capacitaciones, son muy interesantes, En esta oportunidad va a ser mañana miércoles a las 19 horas con inscripción previa. Lo repito porque esto es importante. Bien, pasando a otro tema y ya viniendo más a novedades en nuestra provincia, quiero decir que hay un nuevo llamado a concurso de la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Esto es para cubrir cargo vacante de flautista para la orquesta, ¿no? Concurso abierto de oposición y antecedentes de acuerdo al artículo 5 de la ley 5885 para cubrir el cargo vacante de primera flauta solista clase 002. El concurso se llevará a cabo los días 14, 15, 16 y 17 de octubre del 2024 en la sede de la Orquesta Sinfónica Provincial de Mendoza, que es el Teatro Independencia, Chile 1184 de la ciudad de Mendoza. Hay que inscribirse, por supuesto. La inscripción se realizará de manera electrónica a través del correo oficial Comisión Artística OFM @mendoza.gov.ar. Repito, Comisión Artística OFM, todo junto, @mendoza.gov.ar. Y es a partir, la inscripción es a partir del día 9 de septiembre, o sea, el próximo mes, y hasta el 20 de septiembre, también del próximo mes, a las 12 horas, cierra al mediodía la inscripción. Bueno, aquí aclaran en el comunicado, las inscripciones no deben tener un envío posterior al día y horario de cierre, y no deben superar los 20 folios o carillas en total entre la documentación obligatoria y los antecedentes agrupados en un solo archivo en formato PDF. Bueno, todas estas cosas que es muy largo enumerar y aburrido además para la gente que está escuchando, están en la página de Cultura Mendoza. Allí busquen llamado concurso para cubrir cargo vacante de flauta en la Orquesta Filarmónica de Mendoza, y se van a encontrar con toda la información esta que yo estoy dando, más un montón de cosas más que hay que cumplir, están todas las bases y el formulario de inscripción. Así que está toda la información a mano, no hay como perderse para los flautistas, las flautistas de Mendoza que quieran participar. Bien, pasando a otra cosa. Quería comentarles que se va a producir también el próximo sábado, 24 de agosto, un nuevo taller de capacitación que proponemos desde el Movimiento Independiente de Músicos, Músicas, Músicas Mendocinos, Mendocinas. Esto va a ser, como dije, el sábado 24 a las 10:30 horas. Estará dictado por el profe Marcelo Narváez. Y se va a referir a el lenguaje baterístico en la música cuyana, tonada, cueca y gato, y se tienen que inscribir, por supuesto, esto es gratis para todos los socios, socias, socias del MIM. Hay un formulario que está colgado en todas las redes sociales del MIM, y bueno, el taller va a versar sobre justamente el lenguaje baterístico, y que se encuentra en cada forma que tenemos para expresarnos en los distintos estilos musicales y músicas de raíz donde se requiere batería o percusión o set extendidos de ambas cosas. El objetivo de este taller es ofrecer un abanico de posibilidades de los lenguajes y técnicas baterísticas para poder interpretar de manera expresiva sobre nuestros géneros musicales regionales, así como también la íntima relación. Se me perdió la información, no puede ser. La compu anda así media también cachusa. Sí, bueno, es el que la maneja, que es medio analfabeto en estas cosas. Pero así también, como decía, la íntima relación de las expresiones devenidas del jazz y nuestras músicas de raíz. Ejemplo, tonada y jazz balseado, cueca y funk, gato y 6x8 africano. O sea, todas las músicas tienen relación entre sí, así que esto es muy importante ir descubriéndolo en este taller. Por supuesto, esto está dirigido, dedicado a músicos bateristas y o percusionistas. Marcelo Narváez es músico, percusionista y baterista, docente y músico sesionista. Se ha destacado en la escena musical mendocina a través de diferentes formaciones musicales y su participación en importantes escenarios. Esto va a ser en la Escuela de Música El Faro, allí en la calle San Juan 519 de la ciudad de Mendoza, el próximo sábado 24 de agosto a las 10:30. Si alguien se inscribió, pero después por alguna razón particular de fuerza mayor no puede asistir, por favor le pedimos que nos avise, así le guardamos el lugar para otra persona. Los que no son socios del MIN tienen que pagar un monto de 5 mil pesos por transferencia electrónica, y los que no cuentan con el recurso económico y no son socios, pues envíen un correo electrónico a músicosindependientes@gmail y veremos allí la forma de becarlos para que nadie se pierda la oportunidad de participar. Bueno, Ángel, no sé si hay alguna consulta respecto de estos temas que hemos estado mencionando. No, no, no, está bien, está bien. La verdad que ha sido muy claro. Incluso en el desliz te has sabido desenvolver, así que todo bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos un poquito a la agenda de actividades musicales para esta semana. El jueves 22 de agosto a las 21:30 en Viña Rock Café, ahí en General Paz y Perú, son jueves de cantautores, cantautoras, cantautores digamos, de todos los géneros musicales, con la presentación en esta oportunidad de tres propuestas. El dúo llamado Teo, luego Cristina Pérez y La Roca Andina, y luego Curanderos. Estas reservas las pueden hacer al 1217-638-624. El viernes 23 de agosto a las 21 horas, en Los Dos Amigos Cultural, allí en la Alameda, se presenta un conocido nuestro, Leandro Poloyán, haciendo tangos de antes y de ahora. Todo va a ser a la gorra, así que bueno, una oportunidad para ir a compartir con Leandro. Vienen un El ratito viernes acá al piso, lo vamos a escuchar en un ratito. Buenísimo eso. Genial, buenísimo, genial. Bueno, también el viernes a las 21 horas en Casa Cerú, esto es dirección por privado, cerquita ahí de la terminal de ómnibus, Noche de Jazz, se presentan Diar, La Espada y Oki, este trío, y después viene una jam, o sea, el que quiera subirse a tocar e improvisar lo puede hacer. Reservas al 2615-084-044. El sábado a las 22 horas, esto es en La Caldera, en la calle San Martín, por allá ya entrando al departamento de Las Heras, te presenta Puentes, Artemis y Alejandro Sicardi, y las reservas las pueden hacer al 1215-155-532. Y el sábado 24 a las 22 horas, en The Gallery, esto es el Café del Teatro Tajamar, en la Alameda, se presentan Melina Krull y Quique Nomberto. Y la artista invitada en esta oportunidad es Claudia Rosenstein. Por último, ya lo dijimos, pero lo repetimos, el domingo 25 a las 13:30, en la Guarida del Celebrante, almuerzo y recital con los uruguayeses, y las reservas al 1213-028-947. Bueno, nos vamos a despedir, Ángel, con un tema de Curanderos, que como dije, se va a estar presentando este jueves ahí en Viña Rock Café. Bueno, como no sé, la gente no sé si los conoce, los curanderos, pero ellos hacen un espectáculo de poesía y música, así que vamos a escuchar de su disco Curanderos el tema Manuela, y nos despedimos hasta el próximo martes con la columna del Movimiento Independiente de Músicas Mendocinas. Muchas gracias. Gracias, Carlos.